para todos. Claro que sí, Grupo Kimba. Vida de mi vida. Rico. Cariñosamente, una Silvia. De Grupo Kimba. Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más. Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo se acabó. Oye, va. Sé lo que has hecho tú para que me quiera, me habrás buscado o no, pero así te quiero. No sé lo que has hecho tú para que me quiera, me habrás buscado o no, pero así te quiero. Claro que es ingrata y es así que te quiero. Salat, Grupo Kimba, sí señor. Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más. Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo se acabó. Eso. Lo que has hecho tú.